¿Qué tal, amigos? Es fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo 6 de la tarde. Estos son los 20 superclásicos, edición número 70 para mayo 11 y 12 del año 2024. La producción es de Julieta Brown y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. Esta semana conoceremos la razón por la cual Foreigner no había sido incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. La diva que usaba un moño que desafiaba la gravedad con más de 15 centímetros de altura y la icónica imagen de Robert Smith, que ha sido fuente de inspiración para personajes de películas y series. Y comenzamos canciones con historia. Shine Happy People, aunque esta canción suena alegre, está inspirada en una tragedia. La frase Shine Happy People aparecía en un cartel de campaña política de Mao Zedong, filósofo, estratega militar y dictador. Pero en 1989 ocurrió la masacre de Plaza de Tiananmen en China, donde civiles desarmados fueron masacrados mientras intentaban evitar que las fuerzas militares llegaran a la plaza. La canción aborda irónicamente la idea de una utopía. Aquí está en el 20 R.E.M. con Shiny Happy People. Shiny, Happy People, 20 esta semana con R.E.M. en los 20 superclásicos en la FM 98.5. Gracias por acompañarnos. Más canciones con historia. U2 es una banda de rock durante una gira Pop Mart en Italia en 1977. Atrajo más de 150 mil fanáticos, estableciendo un récord de asistencia en su historia. Hasta la fecha, han realizado 1.603 conciertos, interpretado 36.251 canciones en vivo. Los U2 han tocado 900 canciones únicas en sus conciertos. Han visitado 328 ciudades en todo el mundo y llevado su música a 81 países diferentes. U2, With or Without You, 19 esta semana.

Michael Jackson y Earthson, 18 en las 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Más canciones con historia. Yo soy Tuto Castro. Entre Caníbales es una canción que evoca una intensidad emocional y uno se sumerge en una atmósfera poderosa. El narrador declara haber esperado una eternidad por un momento crucial y no está dispuesto a dejarlo escapar. Las letras sugieren una entrega total, un deseo de ser comprendido y consumido por completo. La repetición de la frase entre caníbales refuerza la idea de un enfrentamiento visceral y brutal, donde las emociones y las acciones se entrelazan en un oscuro ritual de sacrificio. 17 esta semana, Soda Stereo y Entre Caníbales. Nuestra Tierra 2024 a las 6 de la tarde a través del canal RCN y nuestras redes sociales. Superclásico número 16. Música.

Super clásico número 14. Clash in London Calling, 14 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. 20 superclásicos, gracias por acompañarnos, por descargar la app APP, la FM oficial, o sintonizarnos en tu computador rcnmundo.com/ la ciudad Cali y la FM es la frecuencia, allí nos escuchamos y continuamos. I Will Always Love You fue escrita originalmente por Dolly Parton en 1974 y se convirtió en un éxito de la lista de música country ese mismo año. La letra expresa tristeza. La cantante siempre amará a la persona a la que canta, pero sabe que no son adecuados el uno para el otro y debe dejarlo ir. 13 esta semana, Whitney Houston y I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I'll always love you.

12 esta semana ya en el Hall de la Fama del Rock and Roll, Ozzy Osbourne con Shot in the Dark en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y continuamos, más canciones con historia. Ni tú ni nadie se lanzó en 1984 como parte del álbum Deseo Carnal de Alaska y Dinarama. Fue escrita por Nacho Canut y Carlos Berlanga y habla de los desafíos enfrentados en una relación y la lucha por encontrar una solución. El estribillo Ni tú ni nadie puede cambiarme expresa una resistencia ante los intentos de control o manipulación por parte de la otra persona. Es una proclamación de individualidad y empoderamiento personal. 11 esta semana, Alaska y Dinarama. Esta semana, Alaska y Dinarama con Ni tú ni nadie, y así llegamos a la mitad del conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. 20 R.E.M. con Shiny Happy People. 19, U2, With or Without You. 18, Michael Jackson con Earth Song. En el lugar número 17, Soda Stereo y Entre Caníbales. 16, Pino Danger y la canción Macuale Idea. Mientras que en el lugar número 15, Aha y Take On Me. 14, The Clash y London Calling. En el lugar número 13, Whitney Houston con I Will Always Love You. En el 12, Ozzy Osbourne con Shot in the Dark. Mientras que en el lugar número 11 está Alaska y Dinarama con Ni Tú Ni Nadie. ¿Cuál será el número 1? Lo conoceremos al final del conteo. Breve pausa e instante regresamos con más de estos, los 20 superclásicos de la semana. everything changed and I was lost. Oh yeah, oh yeah. En el mes de las madres, la EPM. Clásicos siempre.